Llegó la hora de dormir y los niños se van a despedir. Hasta mañana, pajaritos, hasta pronto, ranitas y arcoíris de mi jardín. Hasta mañana, 1, 2, 3. Hasta mañana, ABCD. Hasta mañana, es hora de dormir y los niños se van a despedir. La pasamos bien, mis cuentos favoritos. Crayones a dormir, mañana habrá más dibujitos. Nos vemos, cangrejo, chao, pescado. Hasta mañana, amigo sol, adiós, señor computador. Hoy mucho me divertí, aprendí, me reí de principio a fin. Llegó la hora de dormir y los niños se van a despedir. Hasta mañana, todos a dormir. Hasta mañana, estoy muy feliz, porque mañana